En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a Elche en Punta en esta edición de viernes 7 de julio de 2017. Tenemos ya el fin de semana aquí al lado y arrancamos con la información deportiva. Puedes escucharnos ya en el 101.4 FM y también en la televisión, en la TDT, si pones Teleelch, puedes sintonizar esta radio televisada, el show de la radio, que puedes ver en directo y también desde cualquier parte del mundo en nuestra web, teleelch.es, en el apartado de radio y también en el apartado de televisión. Y también nuestra aplicación para dispositivos Android y, por supuesto, en la aplicación TuneIn puedes también sintonizarnos. Y comenzamos un Elche en Punta en el que hablaremos también de fichajes en clave franjiverde y también sobre la campaña de abonos y la pretemporada del Elche Club de Fútbol y también de fútbol sala con la renovación del portero Rafa Fernández. Pero todo eso vamos a hablarlo ahora resumido en los titulares. El Elche podría anunciar esta misma tarde el fichaje del delantero Benja Martínez, que ayer rescindió con la Cultural Leonesa, y lo que sabemos es que el Elche anunciará a las 5 de la tarde el fichaje de un delantero importante, y todo apunta a que será el goleador catalán, como decimos, que ayer rescindió contrato con el club leonés. También hemos podido saber que el equipo franjiverde anunciará mañana sábado la incorporación de un jugador sub-23 procedente de una liga del extranjero. Otro jugador sub-23 que acompañará de momento en ese capítulo de fichas de jugadores jóvenes a Liberto Beltrán. Ya faltan pocos días para que ruede el balón en el Martínez Valero. El lunes 10, pruebas médicas, y ya el miércoles 12, inicio de los entrenamientos a las órdenes del valenciano Vicente Mir de cara a esa campaña nueva en Segunda División B. Y la campaña de abonos se presentará finalmente el martes 11 de julio, una campaña que apunta a ser asequible para que los aficionados vayan al Martínez Valero a llevar en volandas el equipo para ayudarle a volver a la segunda división, al fútbol profesional. También repasaremos en el Elche en Punta de hoy nombres de ex franjiverdes que han firmado por otros equipos. El último de ellos, el Aspense Pedro, que se ha marchado, mira por dónde, al Granada de segunda división. En fútbol sala, como hemos comentado antes, gran noticia, el portero Rafa Fernández renovado por una temporada más para jugar en segunda división. De hecho, hablaremos con él en directo en una entrevista que mantendremos a las 2 menos cuarto, a las 13:45 con Rafa Fernández aquí en Elche en Punta. Un portero campeón del mundo, campeón de todo, que seguirá llevando la franja verde con el Elche Club de Fútbol Sala. Es el menú del Elche en Punta de hoy, viernes 7 de julio de 2017. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y regresamos con toda la información. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Este verano en Aquapar contamos contigo. Refréscate y pasa el día en tu parque favorito de este verano, Aquapar. Compra tu entrada anticipada en aquaparrojales.es. Hoy también te esperamos en Aquapar, Ciudad Quesada, Rojales. Contamos contigo para refrescarte. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Ven a probar los mejores arroces y nuestro caldero de Tabarca. Carnes, pescados, en cocina el chef Tarik. Menú diario 8 euros y fines de semana 10. Además, comida para llevar por encargo. En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. En calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina calle Diagonal. Reservas al 628-613-358. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta en esta edición de viernes 7 de julio de 2017, con el fin de semana ya pegadito. Vamos a hablar del Elche Club de Fútbol y del que puede ser su próximo fichaje hoy a las 5 de la tarde. Es cuando el Elche tiene previsto anunciar un nuevo fichaje, y según nos hemos podido saber, de un importante delantero. Todo apunta a que será Benjamín Martínez Martínez, jugador nacido en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, el 23 de agosto de 1987, es decir, que el próximo mes cumplirá 30 añitos este delantero, que tiene cierta envergadura, 1,87, y que por lo visto en la última campaña pues tiene bastante gol. Anotó 24 goles en 36 partidos con la Cultural Leonesa, una aportación goleadora muy importante. Además, anotó uno más en el playoff de ascenso para que su equipo, la Cultural Leonesa, ascendiese a la segunda división. Pero sorprendentemente, pues el cuerpo técnico del conjunto castellano-leonés no cuenta con el que fue su goleador la pasada campaña. Y fruto de ello, bueno, pues ayer se rescindió el contrato que vinculaba a jugador y club. Una rescisión que era el final anunciado durante días de la vinculación entre Benja y la Cultural Leonesa. Y ya lo venían diciendo el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, y también el presidente de la entidad, Diego García, durante los últimos días. En cuanto a la rescisión de Benja con la Cultural Leonesa se produzca, allí estará el Elche bien posicionado para intentar contratarle con una oferta que ya le trasladó desde hace varios días. Bien, pues el primer suceso ya se ha producido. La rescisión entre Benja y la Cultural se produjo ayer jueves. De hecho, lo oficializó la Cultural Leonesa en un comunicado en su página web, en el que detallaba una lista de jugadores que dejaban de pertenecer a la entidad que ahora es de segunda división. Entre ellos figuraba, como decimos, el nombre de Benjamín Martínez, Benja. Y ahora pues se toca el turno de que el jugador diga el si quiero. Parece que ya se ha producido y que esta tarde a las 5 de la tarde será el momento en el que el Elche haga oficial que Benja ha dado el si quiero a la propuesta del Elche Club de Fútbol y que se une al proyecto de Vicente Mir, Jorge Cordero y el Elche Club de Fútbol para volver desde la segunda división B al fútbol profesional. Y es que además, en caso de llegar, formaría el Elche un buen cuarteto atacante con Nino, con Sori Cava, con Lolo Pla, que se completaría con Benja. Desde luego, en cuanto a nombres, en cuanto a datos, en cuanto a números, parece que sería una delantera con bastante pólvora para marcar goles y ayudar a Elche a volver al fútbol profesional. Y tenemos que Ben ya lo hemos repasado. Vamos a contar cuál ha sido su trayectoria. Se formó en las categorías inferiores del Barça. Llegó incluso a jugar con el filial. Marcó bastantes goles, un total de 14 goles en 3 temporadas con el filial. Incluso jugó en segunda división con el Barça B la temporada 10-11. Después marchó al Girona, estuvo 2 años. En la primera campaña marcó 3 goles. En la segunda anotó 11. Tuvo un buen registro, 11 goles en 24 partidos en segunda división. Después marchó al Córdoba, pero en el Córdoba no llegó a debutar, sino que se marchó a Las Palmas, donde jugó 4 partidos y anotó un gol. En el verano de 2014 marchó también de Las Palmas al Sabadell. En el Sabadell, en segunda división, estuvo media temporada, perdón, una temporada completa, anotó un gol en 14 partidos. Y luego estuvo en la Llagostera, la pasada campaña, con 3 goles en 31 encuentros. Sus números, la verdad que enganchó unos años que no fueron nada buenos. Al final tuvo que firmar por la Cultural Leonesa en segunda división B, donde desde luego el año pasado fue todo un goleador. 24 goles en 36 partidos. Una cifra que desde luego querría cualquier equipo para su fila de ataque en segunda división B, y que parece que finalmente va a ser el Che Club de Fútbol quien finalmente se quede con este jugador. Lo sabremos hoy a las 5 de la tarde, en cuanto el Elche haga oficial el del fichaje de su nuevo jugador. Pero es que no va a ser el único fichaje que va a llegar durante este fin de semana, porque también hemos podido saber que un sub-23 de una liga extranjera va a llegar al Elche y que se va a anunciar también mañana sábado durante la tarde. No hemos podido saber el nombre, pero intentaremos averiguarlo durante el programa para daros esa información, y es un jugador que se unirá a Liberto Beltrán en el capítulo de fichas sub-23. Recordemos que hasta el momento solo están confirmadas la presencia de Liberto, que ya el director deportivo Jorge Cordero aseguró en 3-4 ocasiones en ruedas de prensa que Liberto iba a ser un jugador importante y que por eso quería que se quedase. Y se unirá este jugador de liga extranjera a Liberto en esas fichas sub-23. Está por ver todavía si jugadores de la cantera como Javi Llor o Alberto Rubio también la tendrán, pero lo que sabemos hasta el momento es que van a hacer la pretemporada con el primer equipo, y ahí tendrán que convencer a Vicente Mir, al Jorge Cordero y también al resto del cuerpo técnico para quedarse en el equipo. Desde luego, a muchos nos gustaría que jugadores como Javi Llor se quedasen en la primera plantilla en segunda B, porque pueden tener minutos, pueden dar el nivel y pueden comenzar a curtirse para ser miembros de peso en el futuro del Elche Club de Fútbol. Además, también te comentamos que el juvenil A de Gregory Beranger comenzará la pretemporada el día 18 de junio. Un equipo pues totalmente renovado, porque casi todos los jugadores juveniles van a subir al filial de tercera división, donde estarán a las órdenes de José Luis Acheri. De hecho, el juvenil A y el juvenil B van a comenzar la pretemporada juntos durante 10 días, porque los cadetes que suben del juvenil B tienen una semana más de vacaciones. Por tanto, el juvenil B va a estar falto de efectivos y van a unir a esos dos equipos que, como digo, van a estar al mando de Gregory Beranger, que hace unos días se oficializó que se va a hacer cargo del juvenil A tras estar de segundo un par de años con Ramón Villagordo. Y sobre la campaña de abonos, bueno, pues tenemos que la agenda para la semana que viene va a ser lunes pruebas médicas con los jugadores de la plantilla del Elche Club de Fútbol. El martes esas pruebas médicas seguirán, pero es que ese martes 11 de julio también va a tener lugar la presentación de la campaña de abonos. Nos lo han confirmado hoy, por tanto el martes que viene sabremos los precios de los nuevos abonos para que la afición tenga esa información y pueda abonarse para la próxima temporada en segunda división B. Apunta a ser, desde luego, y no nos gusta decirlo, pero apunta a ser una campaña de abonos menos con menos abonados que el año pasado. Está por ver, pero bueno, todo apunta a ello. Pero sí que va a ser más asequible, porque evidentemente en segunda B el precio tiene que ser más bajo. Y como hemos comentado, se me ha olvidado comentarlo, pero hemos dicho que el lunes 10 de julio la plantilla de Elche se someterá a las pruebas habituales médicas en Sport Clinic Ripoll de Prado, en el centro del Martínez Valero, a partir de las 8:30 de la mañana. Y también otra temporada más, el Hospital Universitario del Vinalopó va a colaborar con los servicios médicos del Elche, y los jugadores también serán sometidos a diferentes pruebas físicas en las instalaciones del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández. Es decir, que la UMH seguirá colaborando con el Elche Club de Fútbol en esas pruebas físicas. Y como hemos dicho, a partir del miércoles 12 de julio, el grupo comenzará a trabajar en el anexo a las órdenes de Vicente Mir y su cuerpo técnico. En este grupo estarán los 7 fichajes que ha hecho hasta ahora el Elche, estará Nino, estará Liberto, estará Javi Llor, estará también Alberto Rubio, más jugadores de la cantera, y esperamos que también lo esté Benja, y más fichajes que tienen que ir llegando los próximos días para completar la plantilla franjiverde. Una plantilla franjiverde que también tiene planificados ya varios amistosos de pretemporada. El primero de ellos será el Elche Crevillente el sábado 22 en Santa Pola. Ese tradicional partido que se juega siempre en la pretemporada franjiverde, que arranca en el Manolo Maciá de Santa Pola, será, como digo, Elche Crevillente el sábado 22. El siguiente, al menos en lo que está previsto, será el sábado 29, Yeclano Elche, a las 8:30 en el campo de la Constitución. Y el lunes 31 de julio habrá partido Club Deportivo Vera Elche. El Elche jugará en la localidad y ante el equipo de la localidad en la que, nació el cañonero de Vera, Nino. Un partido bastante emotivo para el jugador franjiverde, que ha renovado una temporada más. Después, la Nucía Elche el viernes 4 de agosto a las 8 de la tarde en el campo Camilo Cano. Y el último, al menos el último de los programados, es el Elche Levante del sábado 12 de agosto a las 8 de la tarde, el trofeo Festa de Elche en el Martínez Valero. Insistimos, son 5 amistosos, pero seguramente el Elche anunciará más y tendrá planeados más en los próximos días para apuntalar esa preparación de cara al arranque de la temporada en la segunda división B. Y también hay que repasar nombres de exfranjiverdes que se han marchado a otros equipos, porque en las últimas horas se han anunciado bastantes firmas por parte de exjugadores del Elche que han marchado, como digo, a otros conjuntos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Hugo Álvarez, que estuvo en Elche la temporada 15-16, que se marcha al Alcorcón, equipo al que vuelve porque ya estuvo con anterioridad con el conjunto amarillo. Además, el central británico Charlie, que fue canterano del Elche, incluso llegó a debutar 2 partidos en primera división de la mano de Fran Escribá ante Granada y Español, pues ha firmado por el Granada. Sonó como opción para el Elche, de hecho Vicente Mir lo quería, ya lo conocía de su etapa en el Elche ilicitano. Incluso Cordero llegó a reconocer en una rueda de prensa que era una opción más, aunque es cierto que no dejó bien claro si era una opción prioritaria o no. Parece que no, puede ser que sí. En cualquier caso, el Granada le ha presentado una oferta y se lo ha llevado para jugar en segunda división. Otro jugador extranjero de que ha firmado por el conjunto nazarí es el aspense Pedro, que estuvo la temporada pasada en el Elche. Jugó 39 partidos, marcó solo un gol de penalti y ahora firma por el Granada, el jugador de Aspe de 30 años de edad. Quien también está en el Granada es Iriondo, jugador que jugó el Elche en el Elche, cedido la temporada pasada por el Bilbao Athletic, y también se marcha cedido de nuevo por el conjunto vasco al equipo nazarí, al campo de los Cármenes, para jugar un año más en la segunda división. Por cierto, quien va a jugar en primera va a ser el delantero Ángel Rodríguez, que se marcha, atención, al Getafe, recién ascendido a primera división, para jugar en la máxima categoría. Ángel, que estuvo en el Elche 2 temporadas y media dejando bastantes goles, estaba en el Zaragoza y ha firmado por el Getafe de la primera división. También tenemos el pase de Hervías a Eibar, que lo ficha, como anunció el club vasco, como jugador fidelizado y posiblemente se marche cedido al Zaragoza. Juan Carlos, lo sabemos ya, el portero al Lugo, y también Leandro, aquel portero que jugó en el Elche, estuvo en la cantera y llegó a formar parte del primer equipo unos meses con Bordalás y con Fran Escribá, se marcha de la Cultural, que consiguió el ascenso a segunda división, al Villanovense. Y en cuanto a licitanos, pues tenemos el pase de Josete al Lugo, ya producido hace varios días, y el de Aarón Íñiguez al Real Oviedo. Es la información en clave franjiverde, mercado de fichajes del Elche, también de franjiverdes, pretemporada y campaña de bonos y más temas que comentaremos a la vuelta de publicidad. Estaremos en directo con Rafa Fernández, portero del Elche Club de Fútbol Sala, que ha renovado una temporada más para seguir vistiendo la camiseta franjiverde. Un portero campeón del mundo y campeón de todo seguirá en el Elche Club de Fútbol Sala. Volvemos enseguida. Este verano que nadie te lo cuente. Disfrútalo, vívelo, postúrealo, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Innova Ocular, Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Ni te lo pienses. Control, parece que el impacto de un asteroide es inminente. Corto. Cuando tienes mantenimiento, seguro, cambio de 4 neumáticos y todo incluido, no hay nada que te preocupe. Nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes IVA incluido. A 48 meses y 60.000 kilómetros con Volvo Renting privado hasta el 31 de julio. Aportación inicial de 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Solo hemos dejado pasar un anuncio para recordarte que con nuestra tarjeta Amigo tu cirugía puede salirte gratis. Este verano es tu verano. Y en Innova Ocular Dr. Soler lo sabemos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio.

se dio la situación del año pasado que no logramos ascender y el equipo de fútbol bajó, bueno, parecía que iba a ser muy complicado que yo siguiera, y la verdad que era una pena porque yo aquí estaba muy a gusto, me encontraba muy bien con la familia, el niño muy bien, entonces claro, había que buscar diferentes alternativas y bueno, y al final hemos llegado a un acuerdo y por suerte me quedo aquí. ¿Qué parte de sacrificio tiene que hacer el club y qué otra parte tú? Imagino que la negociación ha sido larga y dura, pero no sé si quién ha cedido más en esta negociación. Hombre, más que la dura es que era complicado, porque al final el tope salarial del club para esa temporada era muy bajito. Entonces, bueno, sí. Yo vivo de fútbol sala y era evidente que no podía estar aquí porque yo tengo una familia y tengo hijos que cuidar, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, había que buscar diferentes variables y bueno, ha sido un poquito ahí, hemos estado ahí entre a ver qué podemos hacer y bueno, hemos llegado a un acuerdo y por suerte, bueno, defenderé la camiseta de Elche fútbol sala de la pista y bueno, y también tendré que intentar hacer otras labores. ¿Otras labores dentro del club también, Rafa? Sí, bueno, al final tenemos que buscar diferentes variables y bueno, entre la escuela un poquitín voy a estar metido, también con los porteros también de la base, pues bueno, entre todos vamos a intentar ayudar y poder poner también nuestro granito de arena para intentar que todo avance. Está bien saber que un portero como tú va a estar más involucrado en lo que es el circuito de fútbol en general. En cuanto al fútbol sala, Rafa, bueno, después del descenso iba a decir, no, después del no ascenso ante Oparrulo y el descenso del grupo de fútbol 11, está visto que el proyecto va a ser, digamos, mucho más modesto, que no menos ambicioso, no tiene por qué ir una cosa ligada con la otra. ¿Pero qué esperas tú de esta temporada? Bueno, en principio, como tú has dicho, no tenemos un objetivo claro de subir porque bueno, se baja mucho el presupuesto, la plantilla va a cambiar, no va a ser quizás una plantilla tan competitiva como había antes, pero bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir siendo bastantes jugadores de la temporada pasada, igual hay algún fichaje más, entonces bueno, yo creo que lo más importante es que se siga disfrutando el fútbol sala aquí en Elche, que vea la afición, que la gente que vaya a pabellón va a ver un equipo igual que el año pasado comprometido, que va a seguir luchando y bueno, ya veremos si después ya a medio plazo el objetivo de subir sigue siendo real o tenemos que conformarnos con otras cosas. No sé, Rafa, si cuando piensas en aquel playoff ante Oparrulo en ese 0-2 de la final, ¿todavía te duele o ha pasado ya el tiempo suficiente para que, bueno, se olvide y se afronte otro reto más? Imagínate, se piensa muchas veces, lo comentas con mucha gente y a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Que es casi inexplicable, ¿no? Ver cómo se nos ha dejado escapar una ocasión tan tan buena como teníamos, ¿no? Después encima de haber ganado allí en Galicia, en Ferrol, el primer partido, claro, perder dos aquí en casa era algo que nadie pensaba y nosotros menos todavía, ¿no? Entonces es una oportunidad perdida muy, muy buena, pero bueno, hay que pasar página, hay que seguir luchando, hay que seguir viendo el futuro y a seguir nuevos retos. Hay otro tema y es que el próximo miércoles es la asamblea de los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala y se va a debatir, aparte de anunciar el calendario, si la segunda división va a tener 14 o 16 equipos. No sé si tú, que eres un hombre experimentado, sabiendo cómo se maneja la segunda división, que bueno, están ahí los dos filiales del Barça y del Pozo Murcia, que siempre están arriba, que pueden, digamos, decidir si el sexto entra a playoff o al final el playoff está más asequible o no. No sé si tú prefieres que sean 14 o 16 equipos. Hombre, yo siempre he preferido que sean 16, más que nada porque puede ser más competitivo, pero también he dicho que siempre tienen que haber 16, pero que cumpla los requisitos que la liga exige, ¿no? Si no, no puede ser, no, el juego sala no avanza, ¿no? Tanto en primera como en segunda, ¿eh? Los clubes que hayan tienen que cumplir los requisitos, tienen que ver que esto no es Casa Pepe, que no puede hacer lo que quieran, ¿no? Sino que los jugadores tienen que tener una seguridad, que la liga tiene que seguir siendo seria. Entonces, bueno, yo ahí ya no me meto, ya no sé las cosas que les puedan faltar a esos equipos que no van a salir en segunda. Pero como te he dicho antes, los equipos que estén tienen que cumplir los requisitos que la liga mande. De todas formas, con los equipos que están confirmados ya que van a seguir, ¿tú crees que el nivel de segunda división va a subir o se va a mantener con respecto a la temporada pasada? Yo creo que va a subir, sobre todo porque no creo que va a haber ningún equipo que esté muy abajo como había el año pasado y hay muchos equipos este año que puedan ser favoritos a estar arriba, ¿no? El Burela, que ha bajado de primera a segunda, va a ser un equipo para subir. El Betis ha hecho otro esfuerzo para reforzarse y va a estar arriba también. Valdepeña, más de lo mismo, Antequera. Entonces yo creo que va a haber mucho nivel. Los equipos están reforzando y no va a haber ninguno que esté por debajo de los demás. Entonces yo creo que va a ser una liga muy bonita. Después de renovar, Rafa, sabemos que la pretemporada vuestra comienza el día 1 de agosto. Comenzáis de nuevo a entrenar. Os queda todavía poco más de un mes por delante. No sé si tú eres de los que suele desconectar o ahora que también estás más involucrado en el circuito de fútbol vas a seguir liado durante todo el mes. Sí, yo voy a estar aquí. Estuve la semana pasada 5 días de vacaciones. Voy a cogerme otra semana de vacaciones dentro de, de una semana, pero yo siempre estoy involucrado, siempre estoy haciendo deporte, siempre estoy para oficinas, a mí me gusta estar siempre en contacto con el deporte. Entonces, bueno, siempre hay que tener sus momentos para desconectar, pero después siempre hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad, hay que estar pendiente de las cosas que pasan en el club y que tú más o menos puedas ayudar. Entonces, bueno, en ese aspecto seguimos metidos. A seguir currando. Y con tu renovación, Pablo, vas a estar a las órdenes de Pablo Conejero, que es un técnico al que le sacas 10, 11 años, si no me equivoco. Sí, no, al final Pablo es un entrenador joven, ¿no? Que lleva mucho tiempo ya en la casa, que conoce perfectamente el fútbol sala. Yo justamente también el año pasado hice el curso de entrenador nivel 3 con él en clase y sé lo que él sabe de fútbol sala y sé lo que puede aportar al equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguro que para él es una oportunidad única y muy bonita de ser el primer entrenador de un equipo y seguro que la aprovechará porque conocimientos tiene de sobra. Vamos, con la afición flajiverde puede estar tranquila que tiene un entrenador joven, pero de categoría. Sí, sí, por supuesto, en ese aspecto no hay ninguna duda. Y en cuanto a tu renovación, Rafa, no sé si tuviste ofertas de otros equipos de superior categoría. Sí, tuve bastantes ofertas, por suerte, entre comillas, sí que tuve 5 o 6 ofertas de primera. En principio no quería valorar ninguna oferta porque era difícil, ¿no? Yo quería seguir aquí, entonces alguno no lo escuché y al final me tuve que decidir entre 2 posibilidades, que era o irme a casa a un equipo de primera y mejor pagado que aquí o quedarme aquí. Al final, bueno, voy a cobrar menos dinero, pero me va a sentir mucho más valorado que lo que me podían ofrecer en otros sitios, entonces por eso decido quedarme aquí, porque estoy muy a gusto aquí. Pues bonitas palabras las de Rafa. Oye, tienes ya 36 años, si no me equivoco. ¿Cuánta cuerda te queda para seguir jugando fútbol sala? Pues llevo 4 años renovando año a año. Así que imagínate, nunca se puede saber lo que te queda, ¿no? Yo, por suerte, el año pasado me encontré muy bien, quizás mejor de lo que me esperaba. Entonces, bueno, mientras que me siga encontrando bien y el club, en este caso el Elche, quiera seguir que yo siga en el equipo, pues bueno, pues seguiré. Si llega a final de temporada y veo que no me encuentro bien, pues a lo mejor digo, mira, hasta aquí hemos llegado. O si me encuentro bien, pues seguiremos. Eso nunca se sabe. Cuando llegas a una edad, yo creo que es difícil plantearte cuándo te vas a retirar, sino cuando tú veas que realmente no puedes dar lo que siempre has dado. Entonces ahí llegará el momento de decir, mira, amigo, hasta aquí hemos llegado. De todas formas, Rafa, tú que eres un portero que lo ha ganado todo, ha sido campeón del mundo, Liga de Copa y demás. ¿Cómo se adapta la mente a luchar luego por otros objetivos más modestos, como pudo ser el año pasado, pues un playoff de ascenso a Primera División, o este año que todavía no está claro por qué vais a luchar? Sí, al final, a las personas que somos competitivas y que nos gusta competir, nos gusta el deporte, al final los retos te los marcas tú y más allá de que sean más importantes por la repercusión que va a tener o menos importante. Al final yo cuando me marco un reto de subir con el equipo de Elche a primera, para mí es igual de difícil, igual de complicado o igual de importante que ir con la selección y ganar un torneo. Al final cada persona tiene que en la labor que está haciendo dar lo mejor de sí. Y entonces yo es lo que intento, siempre competir al máximo, más allá de que el reto sea más con más repercusión o menos. Y por último, Rafa, un mensaje a esa afición que este año, pues bueno, es consciente de que lo que se va a ver sobre la pista del Esperanza Lac quizá no sea lo mismo que la temporada pasada y que hay que apretarse un poco los machos para luchar por otros objetivos. ¿Qué mensaje le darías para esa afición para que este año se abone y siga al equipo en el Esperanza Lac? Que siga viniendo. El año pasado, por suerte, en muchos partidos el pabellón estaba lleno, cada vez vino más gente, porque había un equipo comprometido, ¿no? Con lo que hacía, ¿no? Que se dejaba la piel, que siempre intentaba dar el máximo. Y este año va a haber lo mismo. Quizás la plantilla sea más corta, pero yo creo que el pensamiento tiene que ser el mismo, ¿no? Ver a 11 o 5 jugadores en pista que se van a dejar la piel, que van a identificarse con el escudo que ellos siempre han querido y que van a disfrutar viendo fútbol sala y que él se quiere fútbol sala y que tenemos que seguir entre todos luchando porque fútbol sala en el test en la élite. Muy bien, Rafa Fernández, pues gracias por atendernos aquí a Elche en Punta en Teles Radio. Te deseamos mucha suerte y, por supuesto, te seguiremos esta temporada con el Elche Club de Fútbol Sala para seguir con los éxitos de la sección del 40x20. Gracias, Rafa. Muy bien, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Entrevista con Rafa Fernández, sin duda siempre un gusto escuchar al portero franjiverde, que es pura motivación, puro deporte y puro fútbol sala cuando se conversa con él, y seguirá unido al Elche Club de Fútbol Sala una temporada más en segunda división. No le asusta pelear por retos más pequeños que los que ha peleado durante toda su vida, sino que quiere seguir ayudando al Elche Club de Fútbol Sala a crecer. Acabamos de recibir notificación por parte del Elche Club de Fútbol, ya es oficial. El Elche Club de Fútbol y Nino han rubricado hoy la renovación acordada hace unos días. La leyenda franjiverde continúa, pues así es. El lunes el Elche anunciaba ese principio de acuerdo para renovar a Nino una temporada más al Cañonero de Vera. Era un acuerdo verbal, evidentemente, porque Nino estaba fuera, pero hoy ya se ha rubricado ese nuevo contrato para que Nino, Juan Francisco Martínez Modesto Nino, siga vistiendo la camiseta franjiverde en Segunda División B y sigamos cantando sus goles por todos los campos en los que juegue el Elche Club de Fútbol, porque sus goles son muy necesarios para que este año el Elche pelee por regresar al fútbol profesional a la Segunda División. Nino ya es oficial, ya hay una firma estampada, seguirá un año más en el Elche Club de Fútbol. Y esperemos que no sea el único anuncio oficial que se haga hoy, porque hoy a las 5 podría anunciarse el fichaje oficial del delantero Benja, procedente de la Cultural Leonesa, con 24 goles la pasada campaña. 30 años, un goleador que puede ser esta tarde oficialmente jugador del Elche Club de Fútbol de Vicente Mir. Así llegamos al final del Elche en Punta de hoy, con toda la información franjiverde y también la entrevista a Rafa Fernández, portero del Elche Club de Fútbol Sala. Ha sido un placer esta semana informarles de todo lo referente al mundo del deporte. Seguiremos durante todo el mes de julio y les deseo un buen fin de semana, que desde luego se presenta caluroso. Nada más, Elche en Punta vuelve el lunes a las 1:20 del mediodía. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.